Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Pata, vecino, camarada, a parcero, mijito, mi hermano, mi pana, mi yunta, compañero. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina, indo blanquinegros, blanquinegrindos y negrindo blancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Alguien pregunta de dónde soy. Yo le respondo lo siguiente. Nací en Alto Perú. Admiro Puebla. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orishás de Bahía. Yo no tracé líneas territoriales dividiendo al hermano del hermano. Ni pinté verde a Brasil, amarillo a Perú, roja a Bolivia. Hundo mi mano izquierda en el Atlántico y sumerjo la diestra en el Pacífico. 200 millas entro a cada océano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Buenas tardes, queridos amigos de la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a un encuentro más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre iniciamos saludándoles, echándoles un generoso, un cálido abrazo a todos los compañeros que hacen la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a todas las emisoras que nos que retransmiten este programa a lo largo de todo el territorio ecuatoriano. Les enviamos un generoso aplauso, un generoso abrazo, y también queremos recordar que Laurita Ríos Armijos no nos acompaña el día de hoy en Florilegio, puesto que está todavía continúa en goce de unas merecidas vacaciones. También le damos un abrazo cariñoso a Dieguito Salazar aquí, como siempre, y públicamente le decimos muchas gracias, Dieguito, por tu paciencia, por tu trabajo y por tu calidad haciendo esta labor aquí en los sonidos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, como Laurita tiene una costumbre, nosotros habíamos empezado con esta reflexión en un disco grabado por la Tuna Sol de Pichincha, del gobierno de Pichincha, sobre un poema de Nicomedes Santa Cruz, Las décimas de nuestra América. Y queríamos hacer esta reflexión porque Laurita siempre les brinda una reflexión de entrada. Y quiero contarles una pequeñísima, pequeñísima historia. Dicen que un hombre estuvo quejándose de su pobreza, absolutamente quejándose de su pobreza. Y decía, Dios, ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan pobre? Que no tengo nada. Y se quejaba. Y para mala suerte de él, Dios le había estado escuchando. Y como Dios le escucha, le dice, a ver. Mira, tú te estás quejando de tanta pobreza. Te voy a dar $1,000,000 si me das tus ojos. Se queda pensando el hombre y dice, no, pues, ¿qué hago con $1,000,000 si no puedo ver? No está bien eso. Dice, entonces, te doy $1,000,000 si me das tus brazos. No, pues dice, ahí tendría, no podría ni siquiera acercarme la cuchara de comida a mi boca. No está bien. No. Entonces, muy bien, te doy $1,000,000, dame tus piernas. Caramba, dice, ¿qué hago con tanto dinero y sin poder movilizarme? Tendrían que llevarme en brazos a donde yo deseara ir. Y Dios le queda viendo y le dice, mira, se ve que no eres tan pobre, tienes ojos, tienes brazos, tienes vida, tienes piernas y te quejas. Hay mucha gente que no tiene algunas cosas que tú tienes y lucha sin quejarse para salir adelante. Esa es nuestra reflexión del día de hoy. O sea, a veces nos quejamos de pequeñas cosas que nos ocurren, pero cuando vemos la totalidad de la vida de los habitantes del Ecuador, del mundo, vemos que hay gente que sufre enfermedades catastróficas, que ha sufrido accidentes, que ha sufrido amputaciones, que es no vidente. Sin embargo, no se quejan, siguen adelante con sus proyectos de vida. Ese es nuestro saludo para ustedes, para que tengan una bonita semana, esta que está iniciando el día lunes 13 de noviembre. Les damos un cordial, un fuerte, un generoso abrazo a todos los que forman parte de la audiencia de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con la ayuda de nuestros compañeros aquí, vamos a dar la bienvenida a un invitado muy especial el día de hoy. Es el señor Jorge Raúl Vilca Quilumbo. Es un prestigioso músico afroecuatoriano nacido en Ibarra el 4 de enero de 1972. Hijo de la señora María Claudina Quilumba Carrillo y del señor Raúl Vilca Reyes. Ha sido miembro, intérprete de muchos grupos de bomba, de música especializada, de la música afroecuatoriana. Con él estaremos conversando en el transcurso del programa del día de hoy sobre un evento que se avecina, con un encuentro de música de bomba que se avecina en la provincia de Imbabura. Pero de esto ya les estaremos conversando más adelante. Mientras tanto, les invitamos a escuchar un tema muy emblemático de la cultura popular musical del Ecuador. Este es un tema escrito hace poco más de 60 años por escritores como Jorge Enrique Adún, Jorge Carrera Andrade y otros que participaron en una noche de bohemia para crear este símbolo realmente musical del Ecuador que se llama Vasija de Barro, en las voces de la Tuna Sol de Pichincha. Muy bien, esto fue Vasija de Barro, un tema, como les decíamos, muy emblemático respecto a la cultura musical del Ecuador, y estamos esta vez listos con Jorge Raúl Vilca Quilumba, quien es un famoso músico de la cultura musical afroecuatoriana. Bienvenido Jorge, acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura, a tu programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Quisiéramos de entrada que nos cuentes cómo es la vida, echa primero tu saludo para nuestro público, y cómo es que te iniciaste en esto de la música, de la bomba, qué fue lo que te inició, qué motivación tuviste para decir, yo quiero ser músico. Bueno, muchísimas gracias, Pato, por la invitación a esta prestigiosa emisora, y un saludo caluroso a los radioescuchas, quienes nos escuchan, estos micrófonos. Les agradezco muchísimo, y bueno, te puedo contar de que yo me inicié desde muy pequeño en la música. Tuve influencia de mi abuelito, tuve influencia de mis tíos en aquellos tiempos de mi niñez. Entonces de ahí nació el interés de hacer música. Me crié, lo primero que pude tocar, lo primero que interpreté, lo primero que escuché es la música bomba. Y es por eso que en mis venas, en mis entrañas, se emprendió eso, ¿no? De la música bomba, y pues de ahí empecé a tocar con mi hermano allá, y bueno, fuimos animadores de muchas fiestas, de muchos matrimonios, de muchos bautizos, de muchos programas en las escuelitas, en el campo, y de ahí luego salimos acá. ¿En qué sectores participabas? Bueno, esto es un sector al lado de Cuajara, se llama El Milagro. Esto es la parroquia La Carolina, provincia de Imbabura. Ahí inicié yo, ¿no? A pesar de que yo nací en Ibarra, pero crecí parte de mi niñez y juventud, de mi adolescencia, en el pueblito, en el caserío del Milagro. Muy bien, estimado Jorge. Mira, nuestro público debe estar curioso, la bomba. Nosotros sabemos decir, es un instrumento musical, es una forma también musical, ¿no? Es un estilo de hacer música, y también es un conjunto musical. Cuéntanos un poquito de cada uno. Vamos primero con el instrumento. ¿Qué es una bomba como instrumento musical? A ver, una bomba como instrumento es, o digamos, es un instrumento que nos ayuda, primero inició como identificación, como comunicación, ¿no? Y al transcurrir del tiempo, de los años, se forma o lo que nosotros llamamos sincretismo musical. Sincretismo cultural musical. Es la palabra correcta, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de que el instrumento, a pesar de ser un medio de comunicación, de comunicarse de un lado al otro, de expresar muchas cosas, porque el tiempo de esclavitud no era permitido poder hablar directamente por su distinción netamente social que en ese momento lo tuvieron o lo sometieron? Entonces, normalmente eso permitió que al transcurrir el tiempo venga ese secretismo cultural y sea una copla, primero con la guitarra, que tiene origen español, ¿no? Y con los instrumentos andinos, los indígenas, y tenemos como música. Pero debe quedar claro que el instrumento del bombo está construido, por un palo que se llama el balso. El vals. Ya tiene un cuero de chivo en muchos sectores, o al principio, después cuando yo lo conocí, ya lo conocí como la parte de, bueno, uno de los lados de los parches de chivo y el otro de borrego. Estaba constituido al principio con tiras del cuero de la vaca o del toro. Y bueno, hoy se ha modificado. ¿Tú tocas cosas, bomba, Jorgito? Bueno, muy poco. Cuando era pequeño empecé alentando la bomba. Pero ¿ahora qué instrumento? Toco la guitarra, toco el bajo. En eso me desenvuelvo, ¿no? Muy bien. Jorgito, eso fue el instrumento de la bomba. Claro. Ahora cuéntanos cómo se estructura un grupo de bomba, un grupo musical de bomba. Bueno, ¿Qué instrumentistas tiene? ¿Qué funciona? Digamos que los grupos primeros centrales, o cómo se bailó al principio, se bailó solamente con una guitarra, un requinto y una bomba. Ajeno a la bomba, porque siempre tenía que estar la bomba, se cogía una caneca de agua o se le viraba una caneca donde se pone agua, ¿no? Y se lo alentaba ahí. Porque no todo el mundo tenía una bomba, era muy restringido, digamos, donde yo crecí, mi abuelito era el único que tenía una bomba. en el caserío del Milagro, ¿no es cierto? El único, pero era muy sagrado, que solamente era para las fiestas de su casa, más no para prestar al vecino, al otro vecino, ahí no había eso. ¿Cómo se llamaba tu abuelito? Se llamaba de Yoquilumba, él construyó la bomba, él tenía su bomba, y bueno, también sabía tocar la guitarra. Ya, perfecto. ¿Y qué otros ahora? A ver, ¿cómo ahora, se constituye? Ahora, como el tiempo ha pasado, ahora se constituye ya, digamos, una bomba, un requinto, una guitarra, un bajo eléctrico, un güiro, un piano, muchos de ellos tienen un piano, tienen tumbas, tienen timbaletas, muchos de ellos, ¿no? Yeah. Pero la mayoría por abajo sí aún lo tiene estructurado, bongos también. Ahora por abajo casi la mayoría de grupos o la mayoría tiene un requinto, una guitarra, un bajo eléctrico, una bomba, unos bongos y una rasqueta. Perfecto. Ahora, Jorgito, ya dijimos qué es el instrumento, ya dijimos qué es el grupo de bomba. Ahora, por favor, cuéntanos algo de la forma musical. ¿Qué es una bomba hablando musicalmente? Bueno, hablando musicalmente, la estructura de la bomba, bueno, en sus tiempos está en 6/8, ¿no? ¿No? Ya, bomba. Sí. Y el rasgado es un rasgado muy alegre, muy particular, solamente de los negros, no tengo mucho conocimiento de eso, yeah. Porque cuando se desea interpretar una bomba por la gente negra es muy distinto a lo que lo interpretan los demás, ¿no? Yeah. Por su rasgado, por el gusto, por su sentimiento que se pone, con su alegría, ese sabor que se pone, entonces ese ímpetu que se pone para tocar y transmitir. Entonces, eso es la música bomba, una música muy alegre, una música que es donde se encuentra, donde se comenta sus alegrías, sus tristezas, sus anécdotas, bueno, lo cotidiano. Ya, entonces, Jorgito, ahora que hemos aprendido qué es un instrumento de bomba, qué es un grupo de bomba y qué es la canción de bomba, escuchemos una bomba. Ah, claro, por supuesto. Dediquémosle con el gusto de Dieguito Salazar, una bomba de acá del Chaco. Muy bien, querido Jorgito, vea, escuchamos Carpuela que relata esa ausencia, esa tristeza de tener que salir de la tierra en busca de trabajo, ¿no? ¿Quiénes interpretaban esta canción? Bueno, esta canción está interpretada por un gran cantautor, ¿no? Y también compositor del tema, Milton Taddeo, que hace mucho tiempo falleció ya. Y ¿de qué sector era? Él es de Carpuela, o fue de Carpuela, ¿no? Yeah. Ahí murió y ahí se le hizo un homenaje a este cantautor que tenía una voz muy maravillosa. ¿Cómo se la siente? ¿Cómo se la siente? Y como muchos temas también, ¿no? También encontramos que en esta interpretación había la hoja de... La hoja, sí, exclusivamente la hoja, es origen de la banda mocha, ¿no? Ah, claro, transmitido ya. Transmitida la bomba. Que casi lo más se lo tocaba por el valle, yo nunca toqué con la hoja, ¿no? Nunca, ¿De qué árbol? Bueno, de la planta de la mata de limón, muchos, ¿no? Muchas de la planta de limón, de las hojas de limón, de las hojas de naranja. Jorgito, ahora que estás aquí acompañándonos, antes de hablar de este gran festival que vamos a tener un encuentro realmente, y que yo diría que tú eres el eje que estaba organizando este gran encuentro de bomba. Antes de que lleguemos a ese tema, nos gustaría saber cómo es tu trayectoria musical. Conocemos de buena fuente que has sido parte de varios elencos de música afroecuatoriana. Y quisiéramos saber los nombres, los años, en qué teatros te presentaste, qué alegrías o qué tristezas te ha dado esta trayectoria. Anécdotas, ¿no? Cuéntanos, Jorgito, estás en casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera oportunidad que cuando llegué yo a los 17 años, a la capital, a trabajar, a migrar, como casi todo el mundo, tuve la oportunidad de ingresar a un grupo llamado Expresión Vital. Este grupo tenía origen, o eran sus mayoría de intérpretes ahí del grupo, eran de la comunidad de Santana, esto es en la provincia del Carchi, al lado de la parroquia La Concepción, provincia del Carchi. Bueno, con ellos no grabé ningún tema, estuve mucho tiempo, hicimos a nivel de Quito, hicimos muchas presentaciones. Y después ingresé a un grupo muy famoso, muy grande, que había bajado, traspasado fronteras, Grupo Llamarada. Ahí me radiqué mucho tiempo en Grupo Llamarada. ¿Llamarada era de quiteños? Sí, este grupo era de gente quiteña, pero obviamente parte de sus primeros iniciadores eran unos descendientes de la parroquia, de Inta. Otros eran de la comunidad de Luz de América, esto es en la provincia de Imbabura, igual, la parroquia La Carolina, provincia de Imbabura. El señor Juan Minda, su director, un músico muy reconocido, ejecutante de bomba y creador de muchos temas. Y bueno, también puso algunos grupos. Él es de Alpachaca, pues digamos, nació en Alpachaca y vive en la ciudad de Líbarra, aquí en Quito, su mayoría de su vida radicado aquí. Bueno, con él tuve la oportunidad de tener muchas presentaciones acá. Bueno, tuve la oportunidad del grupo porque era muy famoso, y con él grabé algunos temas, ¿no? Algunos sencillos en ese entonces. El acetato. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de unos 20 años atrás. 23 años, 197 más o menos. Después de Llamarada, después de Expresión Vital, pasas a Llamarada. ¿Después a dónde continúas? Después creamos nuevamente el grupo Ébano, con Juan Minda mismo, Juan Minda o Homero Minda. Y de ahí, bueno, también hicimos algunas giras, tocamos en algunas partes de aquí de Quito, en Esmeraldas. Y después, bueno, me quedé largo tiempo sin grupo, ¿no? Era tiempo, porque, bueno, era muy complicado tener un grupo por falta de las oportunidades, falta de trabajo, por el trabajo y las complicaciones, y por mis estudios también. Entonces, después realizamos el grupo Son y Sentimiento. Ya. Yeah. ¿Con personas de dónde? Ellos fueron, la mayoría de ellos fueron de la comunidad de Santa Ana, parroquia La Concepción, y provincia del Carchi, ¿no? Ya. Con ellos, y ahí, bueno, estuvieron personas, o un integrante también de la parte del Juncal, también el ejecutante de la bomba. Y ahí, bueno, ahí fui director de ese grupo. De Son y Sentimiento. Bueno, quedé muchos años en el grupo, hicimos algunas grabaciones muy buenas, ¿no? Ganamos un festival que se realizó, el primer sencillo que se realizó en el Coliseo de La Concepción, provincia del Carchi. Ahí grabamos nuestro primer sencillo con ese grupo. Y bueno, después de largo tiempo también tuve que ausentarme del grupo. Y pasaste a otro grupo. Aparecí al último grupo, Tabanga. Tabanga. Tabanga. ¿Qué significa Tabanga? Tabanga significa asentamientos de casas, sembríos de tabacos. Entonces ya tiene un origen, el nombre Tabanga tiene origen brasileño. Brasileño. Brasileño. Entonces, y como concordaba con nuestra realidad, ¿no? De asentamientos de casas, sembríos. Entonces la opción fue ponerle Tabanga. ¿Los músicos de Tabanga? ¿De bueno, dónde? Los grupos de Tabanga fueron del 235, esto es provincia del Carchi, digamos la parroquia de la Concepción mismo, sino que en la cuenca del río Mira, la parte baja de la cuenca del río Mira. Entonces sus integrantes eran de ahí, casi la mayoría eran familiares. Y bueno, después, antes de cerrar este segmento, tú has pasado por Expresión Vital, Llamarada, Ébano, Son y Sentimiento, Tabanga, y seguramente acompañaste a otros artistas también. Claro, también toqué con... Pero quisiera que me nombres tres temas musicales de bomba que te llenen el corazón. Ah, bueno, que... hay muchos, ¿no? Ver, muchos, dame casi todos. Dame tres. El Tiempo Pasa. El Tiempo Pasa, el ¿es tiempo una bomba? Es una bomba. A ver, canta un poquito, canta un cachito, No estoy malo cantando. Anímate, ¿cómo es la letra, Jorge? Por más que el tiempo pase, nunca te podré olvidar. Viviré con la esperanza. Más o menos así es el ya, tema. Ya, ya, otro tema que te gusta. Otro tema que me gusta, el Pasito Tuntún. Pasito Tuntún. Pasito Tuntún. Otro tema que mucho, No Me Casé Por Amor. Ah, ya, ese también me... Sí, lo he oído, me gusta, sí, también. Sí, bueno, y muchos temas más. Perfecto. Muchos temas más que en el elenco de la música me han impactado, ya, me ha gustado. En el transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo que muchos temas se ha cantado, se ha tocado. Ah, me olvidaba, con Llamarada tuve la oportunidad de participar en el Oasis, en el primer festival... en tiempo de carnaval, antes de que ahí exista el o se programe ya el festival del Cuangue, ¿no? Entonces yeah, ahí participamos en el Oasis, en ese famoso festival de casi la mayoría de, bueno, diría todas las comunidades. ¿Qué te parece, Jorgito, si en este grupo de canciones que tú nos has nombrado estaba Pasito Tuntún? Escuchemos junto a nuestros radioescuchas. Bueno, qué bueno. Pasito Tuntún. Pasito Tuntún, gracias. Porque tienes que marcar. Muy bien, esto fue Pasito Tuntún. Estamos conversando, queridos amigos, en Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí en su radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, en este nuevo programa que está iniciando el día lunes 13 de noviembre. Miren, amigos, cómo ya se aproxima de a poquito el fin de año, el tiempo va cada vez más rapidito. Algunos amigos suelen decir razón que ya estamos viejitos, y parecería que el tiempo va acelerándose cada vez más. Estamos en un diálogo muy vital, muy pedagógico, incluso con nuestro amigo músico Jorge Vilca. Él es un músico afroecuatoriano nacido en Ibarra, en la provincia de Imbabura, el día 4 de enero de 1972. Es hijo de la señora María Claudina Quilumba Carrillo y de don Raúl Vilca Reyes. Miren cómo esta herencia de la cultura musical afroecuatoriana le ha sido legada, le ha sido transmitida por sus padres, por sus amigos, por sus tíos, por todo el conjunto cultural que ha rodeado la vida de nuestro invitado de hoy, Jorge Vilca. Y quisiera ya en este punto, Jorge, ya nos has explicado cómo es la bomba, como instrumento, como canción, como grupo musical, nos has contado un poquito de tu trayectoria. Ahora cuéntanos, Jorge, ¿en qué locura de proyecto te encuentras ahora? Bueno, ¿qué quieres organizar? ¿Qué no estás cierto? Levantando adelante? Yo sé que visitas comunidades, ya te voy a preguntar de eso, pero ¿cuál es el proyecto que nos ocupa para las primeras semanas de diciembre, no es cierto? Claro, sí, para las primeras semanas de diciembre, para el 9 de diciembre, día sábado 9 de diciembre, tenemos el Encuentro Cultural Ancestral de las Comunidades Afroecuatorianas por la Patrimonialización del Instrumento Música Danza, del Instrumento Bomba Música Danza y Saberes Ancestrales, herencia de nuestro... De estas hermosas tierras, ¿no? De tu cultura. De mi cultura. Bien bonito. Sí. Jorge, ¿dónde va a ser? Esto arranca más... Bueno, no es que más o menos, ¿no? Esto arranca a las 10 de la mañana en la comunidad de Cuajara. En la comunidad de Cuajara, una de las más antiguas, según relata la historia, del pueblo negro en el norte del país. ¿En Cuajara hay algún espacio, algún coliseo, una cancha una plaza? En Cuajara hay una plaza, hay una canchita grande, hay una cancha grande, y bueno, es un pueblo que con esto, la idea de hacer este programa ahí es la visibilización de la realidad de lo que vive la gente, de la realidad de su cultura, porque siempre se ha conocido, ¿no? No es ajeno y no es... No, tampoco estamos en contra de eso, ¿no? Que la bomba solo se lo hace en el chota, y no es así, la realidad no es así, ¿no? Él tiene una plataforma muy grande, muy amplia, antes se lo llevaba el Valle del Chota, hoy lo hemos denominado en este proceso de patrimonialización el territorio ancestral. Ya, Jorge, según lo que nos relatas, la bomba ya no sería solo del Chota, sino de varias comunidades. ¿Ah, sí? ¿Nos puedes nombrar algunas de las comunidades que van a estar presentes en este encuentro del día 9 de diciembre, por favor? Bueno, sí. Bueno, entonces, para más o menos dar una explicación así breve de lo que es, desde dónde se comprende el territorio central y hasta dónde está el territorio por ancestral. Por favor, Jorge. El territorio ancestral comienza desde, bueno, diríamos Chota, ¿no? La cuenca del río Mira, la Concepción, Salinas, que se conoce, y la cuenca baja de la parte baja de la cuenca del río Mira, es decir, desde la parroquia de Lita, donde dividen las tres provincias, Imbabura, Esmeraldas y... Pichincha. Imbabura, Esmeraldas y Carchi. Y Carchi. Ya, supuesto. Entonces, desde esa comunidad, desde ahí, regresándonos ya, ¿no?, desde Lita, la cuenca del río Mira... donde se comprende también la Concepción, está Salinas, está Chota e Inta. Ya, y todas estas comunidades van a tener... Todas estas comunidades van a tener, va a tener la comunidad o la parroquia de Lita con la comunidad Palo Amarillo, va a estar presente también la comunidad de La Carolina, del caserío La Carolina, al otro lado San Juan de Lachas, va a estar Cuajara también presente como anfitrión, va a estar al otro lado en la parte de la Concepción, estará La Loma, estará Chamanal, estará Santa Ana, estará la parroquia La Concepción, estará Santiaguillo, y cruzándonos al otro lado estará en el reparto de Imbabura, estará Cuambo, estará la parroquia de Salinas, estará Tapiapamba, estará otra parroquia, otro caserío por ahí que se que me olvidé, La Victoria, yeah. Eso pertenece al gobierno cantonal de Urcuquí, estará el Valle del Chota, estará Inta, y estará también presente la escuela ancestral de la bomba de Avilara. Mi estimado Jorge, nos has nombrado un sinfín de comunidades. ¿Todas ellas van a tener su representación artística en este encuentro del 9 de diciembre? Sí, todas ellas van a estar representadas por su música y danza ancestral. Cada una con su grupo. Muchas con su grupo y otras solo con danza, ¿no? Ya, perfecto. Detrás de todo esto hay una especie de lucha diaria. Yo conozco que tú viajas a territorios, sueles decir, ¿sí? Y visitas las comunidades. ¿Cómo ha sido este proceso de organización para decirles, bueno amigos, el día 9 de diciembre vamos a tener un encuentro de todas las comunidades para hacer el encuentro ancestral dedicado a la bomba, ¿no? Para gestionar esto, para apoyar el proceso de patrimonialización. Pero, ¿qué trabajo haces tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo conversas con la gente? Bueno, se conversa con la gente porque lo primero es visitar a la gente, es muy complicado. Es bastante complicado porque la gente a veces no cree, ¿no? Es incrédula, no, la gente tiene bastante desconfianza. Pero se logró contribuir al primer acercamiento que lo tuve en La Carolina con el señor Mauro Mina, un gestor cultural, un músico reconocido, tiene su grupo musical. La segunda que lo hice fue con la comunidad de San Juan de Lachas, o más bien conocido hace mucho tiempo como el Ramal. Y bueno, seguí saliendo y tuve la otra en Santa Ana, con el señor también de La Loma. ¿Todos ellos se iban sumando? Todos ellos se iban sumando después de conocer el proceso. Y tuvimos que viajar con un músico muy reconocido también actualmente, Plutarco Viveros, de Marabú. Viajamos a Inta. Marabú, por supuesto. Y viajamos a la parte de Inta y nos contactamos con don Segundo Espinosa, presidente del movimiento INTA, quien también trabaja y está pegado a este proceso, porque hay que decir que la patrimonialización del instrumento bomba, música y danza es, para mí, yo lo llamo muy democrático, ¿no? Es un proceso bastante democrático, amplio. ¿Por qué? Porque es la comunidad la que genera su propia o la que cuenta o desea su propia historia, cuenta su propia historia, diríamos, ¿no? A eso me iba, Jorgito. Pues sí, nos das un sinfín de nombres de músicos, de gestores. ¿Tienes algún registro tú de todos estos músicos? Ah, claro, sí tengo algún. Lo estamos generando eso porque en este proceso la gente, requintistas. Lo que pasa es que durante la historia siempre ha habido alguien que sabe tocar por ahí y se ha reunido, no como grupo, esto de los grupos viene a partir de los 1982 más o menos cuando antes graban. Antes se juntaban, el vecino por acá, porque hay que decir la realidad, ¿no? Y esa es la otra que hay que debilitar, esta es la otra forma, porque antes no había luz, pues no había energía eléctrica, y la gente con una lámpara de mechón se cubría hacia la fiesta, si no tenía, y todo el mundo sabía tocar, ¿no? El que menos, el que más, hoy no, con la llegada de la tecnología, la luz, casi esta práctica ancestral casi se ha perdido, ¿no? Porque ya llega la televisión, ya los equipos de sonido, y eso ha sido que poco a poco, pero ajeno a eso sí existen todavía personas que sí lo saben tocar. Esta programación permitió de una u otra manera rehabilitar ese proceso, ¿no? Fortalecer, porque gente que no estuvo tomado en cuenta o que no tiene grupo va a participar en este programa. Te agradezco mucho, Jorge, todas esas enseñanzas sobre el proceso de organizar un encuentro de bomba. Vamos a matizar, con la ayuda de nuestro amigo Dieguito, vamos a matizar esta conversación. Y tú dijiste, yo no me casé por amor. No sé si lo dijiste en serio o lo dijiste en broma. Solo como musiquetas. Queridos amigos, hablando de la bomba, para seguirles invitando a este encuentro el 9 de diciembre, yo no me casé por amor. No me casé. yo no me casé por amor, dice la canción, no dirán así todos, les ruego que no hagan malas interpretaciones, que no lo tomen muy en serio. Estamos conversando con nuestro amigo Jorge Vilca, un gestor cultural, un músico afroecuatoriano, que está detrás de este encuentro de saberes ancestrales afroecuatorianos, especialmente de la música de la bomba, de la música, de la danza, del instrumento musical, que se va a dar el día 9 de diciembre del 2017 a partir de las 10 de la mañana en la comuna Cuajara. La comunidad de Cuajara. En la comunidad de Cuajara, en la provincia del Imbabura. Todos invitados, la entrada es gratuita, ¿no es cierto? Sí, es amplia. Es la placita, llegamos. Estamos entonces invitándoles a los amigos oyentes a que se unan a esto. Ustedes que son apasionados por la música ecuatoriana, esta vez vamos a conocer algo más de la bomba. Imagínense, creo que va a haber como 30 delegaciones, ¿no es cierto? Me parece. Más o menos, música, danza, que todo el día nos van a hacer conocer, a deleitar con la música y las danzas de la bomba tradicional ecuatoriana. Querido Jorge, un proceso de este, como un encuentro de este, de esta magnitud, debe tener auspiciantes, tener apoyos. Sí, claro, cuéntanos, ¿qué instituciones apoyan este proceso? Las instituciones que apoyan es el gobierno provincial de Pichincha, su prefectura, el economista Gustavo Baroja, el señor alcalde de Imbabura de Ibarra, el señor alcalde de Urcuquí, el señor alcalde de Cotacachi, el señor, tengo que acordarme todo, los presidentes parroquiales de las juntas parroquiales de la cuenca del río Mira, Carchi e Imbabura, la Universidad Técnica del Norte, ¿cuál más? No quiero dejar pero tú también perteneces a una fundación. La que hace todo esto, la que empezó con el proceso de patrimonialización, es la Asociación Cultural Afroecuatoriana de Desarrollo e Investigación Humberto Padilla. ¿De la cual tú eres? De la cual yo soy el presidente de esta organización. Perfecto, entonces Humberto Padilla, a propósito, ¿por qué lo pusieron a Humberto Padilla? Bueno, Humberto Padilla es una de las cosas principales, era dar a conocer también que en la cuenca baja del río Mira también existieron y existen personas o referentes que sí lo han hecho música, ¿no? Que sí han hecho música, y la idea de poner Humberto Padilla, yo lo conocí, un señor muy bueno ejecutando el requinto, aún era pequeño cuando lo escuchaba, era una maravilla, y me quedaban esos sonidos, esa forma de tocar, me quedaban en el oído, que lo repetía 20 veces, ¿no? 20 veces se repetían, y entonces eso fue, por esa razón le pusimos Humberto Padilla, y por también visibilizar esta parte de la Concepción, que solo no has escuchado, ¿no? Y la escuela de bomba que tiene la fundación también se llama David Lara. David Lara fue un hombre, que decían que él tocaba, que era compactado, llamaban en ese entonces, ¿no? Esto de compactado era una cosa, un convenio que hacía o que se hacía, entonces que decían, ¿no? Era entre el diablo y él. Entonces, para tocar bien. Era una persona que ejecutaba demasiado bueno, digamos. ¿Qué instrumento tocaba? Él era netamente bombero. Bombero. Entonces, él era una persona que de San Vicente de Pusir, al chota se escuchaba claro lo que él tocaba, ¿no? Entonces, cuando escuchaban en el chota, hacías el golpe de David Lara. Entonces, lo que uno hace con esto y el proceso se caracteriza, o la asociación caracteriza, por dar a conocer a nuestros referentes culturales, ¿no? Por darle conocer amplio. Una de las particularidades también que tiene el encuentro es también hacer un reconocimiento formal, un homenaje al señor Bartolo Minda, uno de los más antiguos tocadores, diríamos vivientes, ¿no? Porque tiene 99 años. Qué barbaridad. Que obviamente de Cuajara, y que es el único en la comunidad de Cuajara, no hay más que sepa hacer este instrumento bomba. Y obviamente todo se atribuía, digamos, solo al chota, y es necesario visibilizar todas las partes del territorio ancestral donde existen referentes culturales que tienen esto y que han sido olvidados durante la historia, ¿no? Uno de esos también es del pueblo de Cuajara en sí mismo. Mirar que cuando yo lo conocí era un pueblo alegre, era un pueblo lleno de casas. Ahora es un pueblo minúsculo. por falta de apoyo, mucha migración, sale, mucha migración. Claro, la migración se da por muchos factores, no, falta de apoyo, la pobreza, y la gente sale a buscar otras, aventurar, diríamos, otras cosas, ¿no? Porque tampoco sabemos cómo se vive aquí, ¿no? Unos muy bien, otros mal, ¿no? Querido Jorge, estamos llegando ya a los minutos finales de nuestro programa. Antes de despedirnos, quisiéramos escuchar algo de Marabú. Esto se llama Hoy Aprendí, dedicados a la bomba el día de hoy en Florieje Musical Ecuatoriano. Aprendí lo que es vivir sin tu querer aúbica en mí. Todo el recuerdo del ayer nunca pensé que prefirieras tú de mí. Hoy comprobé que si no puedo vivir más que solo sienta un buen rato. Lo que sentíamos ayer cuando yo te tuve en mis brazos. Linda mujer, por favor querida regresa. Yo te juro que cambiaré si tú vuelves, serás mi amante y mi mujer. Ay, ay, amor, no sé, no juegues más con mi querer. Ay, ay, amor, no sé, no juegues más con mi querer. Creí tener en mi poder y resulté que a ti a un lado y a tu vez quisiera ser. ¿Qué te ves ahora, mujer, la realidad? Mira para lo que quedé. Pobre loco enamorado, te perdió por creer que era solo una aventura. ¿Qué voy a hacer? Hoy aprendí con Marabú, y hoy aprendí que la vida es más bonita con la bomba del Chota, con la bomba afroecuatoriana, no solo del Chota, como recalca Jorge en cada una de sus intervenciones, sino de todas las comunidades de la cuenca del río Mira. Del territorio ancestral. Conocido. ¿Cómo llegamos? Yo quiero irme al festival el día 9 de diciembre a la comunidad de Cuajara. Quiero llegar a disfrutar desde las 10 de la mañana de este festival. ¿Cómo le hago, Jorge? Desde Quito, por ejemplo, quiero llegar allá al festival. Ah, no, es... Cuéntanos a los radioyentes que quieren irse. Ah, claro, es muy facilito. Se coge un avión y se aterriza ahí al aeropuerto. No diga eso, Jorge. Bueno, vamos. No, es solamente un chiste nomás. Bueno, llegamos al terminal. Del norte de Quito. Llegamos al terminal del norte de Quito y cogemos un carro al terminal de Ibarra, ¿no? Ya. Ahí en el terminal existen los carros que viajan a Lita, que viajan a Hualchán, que viajan a Guayupe, y todos los carros que viajan a San Lorenzo igual, pasan por ahí, pasan por la comunidad de Cuajara. Pasan por Cuajara. ¿A qué tiempo de Ibarra estaría? A una hora y media. Una hora y media de Cuajara. Y llegando desde otras partes. Bueno, desde otras partes, digamos que vengan de Tulcán o vengan de Colombia, llegan hasta el cruce de Salinas, pasan el Chota, y bueno, de ahí siguen avanzando y ahí al cruce de Salinas o el cruce a la vía San Lorenzo. Preguntamos ahí están los ovitos, ahí están los ahí venden los ovos, ahí venden las fritaritas, están los carros, que las camionetas que hacen las carreras. Descansamos igual un poquito y seguimos a Cuajara. Sí, a Cuajara, pasa por Salinas. ¿Y hasta qué hora nos vamos a quedar en Cuajara? Bueno, está previsto el festival hasta las 5 de la tarde, si el programa, y con una noche cultural hasta las 10 de la noche. Ah, el que quiere quedarse puede quedarse. Puede quedarse, es una gente muy acogedora. A ver, es una gente... por favor, Jorge Vilca, tenga la bondad de hacer la invitación a nuestro público. Bueno, pues yo le invito a toda la gente, a todos los radioescuchas, a que visiten esta comunidad de Cuajara, a este gran evento que es una realidad, una expresión cultural de todas las comunidades, lo que nos hace rico, lo que nos hace tener una propia cultura, dar a conocer la gastronomía que existe en Cuajara también. Entonces yo les invito a de que no se pueden perder de un evento de una magnitud muy grande, no muy amplia, porque son los propios exponentes de cada una de las comunidades que van a exponer su realidad cultural. Queridos amigos, esto ha sido Florilegio Musical Ecuatoriano del día lunes 13 de noviembre del 9 de diciembre. El programa de hoy nomás, este ha sido el programa del día lunes 13 de noviembre del 2017. Hemos contado con la presencia del músico, del gran maestro de la bomba ecuatoriana, Jorge Vilca, quien nos ha invitado al encuentro afroecuatoriano ancestral, de saberes ancestrales, dedicado a la bomba ecuatoriana el día 9 de diciembre en la comunidad de Cuajara. Les agradecemos a todos su atención, agradecemos de nuevo a Dieguito Salazar en los controles y a ustedes por prestarnos sus oídos y su fabuloso tiempo para compartir la cultura y la música del Ecuador. Hasta vernos próximamente. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.